precio de servicios y diferenciados. Bueno, no entiende mi letra, compañero, pero bueno, como tercera medida pública de mediano plazo fue frenar el éxodo rural y promover la vuelta al campo mediante el programa nacional que incluya la provisión de los servicios básicos esenciales para el hábitat, viviendas, caminos, agua potable, escuelas rurales, centro de salud rural, teniendo en cuenta que esto es fundamental para poder tener más proyectos y no trabajar solamente para subsistir.